Kara Pi, nuestros abuelos, fueron los testimonios vivientes de las culturas. Gracias a ellos, se mantuvo vivo el pasado como un libro abierto hacia las grandes consultas, dueños de la prudencia y del tiempo.